Vamos a hablar de trenes, vamos a hablar de agua, que hoy se está hablando sobre sequía en el Consejo de Ministros. Mucha polémica aquí en la tertulia, como cada día, ¿no, Raúl? En fin, vamos a ver cómo está el mundo, pero vamos a saludar a nuestros amigos que están a través de esas líneas telefónicas, esperando y también esperando saludar a Carlos, a Diana, a un servidor, supongo. A través de una de esas líneas, escuchamos a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE por Toledo. Buenos días, José Miguel. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, también bienvenido Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Buenos días. Buenos días a todos. Y por supuesto, a través de esa otra línea, escuchamos a Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras, que está en Cantabria. Buenos días, Emilio. Muy buenos días a todos y aprovechad para veniros, que hace un sol estupendo. Ya nos decían ayer que tenéis ahí una armada con... Nada, os tenéis la crema de esa de protección y ya está. Claro, con esto de la vela, además, estáis, que salís, ¿eh? Sí, pues mira, es una pena que tengamos desde el día hasta mañana domingo tenemos la vela y ningún medio de comunicación a nivel nacional parece ser que le da importancia, pero bueno... responsables tendrá esta región y este ayuntamiento y este gobierno para llamarles la atención. Hombre, un acontecimiento mundial, nada más y nada menos, ¿eh? O sea que... efectivamente. Ahí es nada. Bueno, señores, vamos a ver cómo están las cosas en Reino Unido tras esas elecciones. Vamos a dar esas pinceladas a lo que sucede por ahí, porque Theresa May gana las elecciones con 308 asientos, pero pierde la mayoría absoluta, Diana González. Las elecciones de Reino Unido han acabado con la mayoría absoluta de May, pues el adelanto de los comicios para acabar con Corbyn, que parecía hundido en las encuestas y dotarse de una mayoría más sólida, ha acabado justamente con lo contrario. May ha perdido la mayoría absoluta que heredó de Cameron, dejándose 15 escaños, y Corbyn sale muy reforzado al ganar 33 diputados. Ahora la polémica viene, bueno, pues con ese proceso que tenemos que vivir, el Brexit, y qué va a pasar sin mayoría absoluta. ¿Quién abre, Carlos? Pues Theresa May, Teresa Mayo. Teresa Mayo tiró el órdago ahí y dijo, bueno, ya aquí voy a salir reforzadísima. Yo no sé por qué ha convocado elecciones esta señora. Y bueno, pues ahora incluso se está oyendo, se está leyendo que peligra incluso su gobierno con la pérdida de la mayoría absoluta. Es lo que tiene calcular mal, es lo que tienen los políticos, ya digo, cuando calculan mal y cuando están mal asesorados o cuando las cosas las quieren hacer por el artículo 33. Pues, señora, aquí tiene usted los resultados. Adelante, señores. Yo creo que los conservadores en el Reino Unido se lo tienen que hacer mirar, porque Cameron convocó el referéndum, el famoso referéndum del Brexit, pensando que se iba a reafirmar como líder carismático en el Reino Unido, pensando que además iba a ganar ese referéndum, y ocurrió todo lo contrario. Y ahora Theresa May convoca elecciones anticipadas, además lo verbalizó, para sacar 100 escaños más de los que tenía, y resulta que no es que saque 100 escaños más, es que saca 17 menos, y pierde esa mayoría absoluta que tenía antes. Por lo tanto, yo no sé qué cálculos hacen allí, pero se lo deben asimilar, de verdad. Juan Ramón. Pues es que yo esta señora, yo supongo que los del Partido Conservador se estarán planteando sacarla de ahí. Porque, primero, claro, ha sido un desastre su gestión para el partido. Tenía todavía tiempo de gobierno con tranquilidad y ahora a ver qué hace. Pero no solo eso, con esto que está tan tristemente de actualidad de los atentados, resulta que esta señora ha sido ministra del Interior mientras disminuía la policía en el Reino Unido y ahora las consecuencias, o sea, su imagen yo creo que está bastante dañada. Me llama la atención de todas maneras que es de los pocos países el Reino Unido donde los partidos tradicionales aguantan el envite muy bien, porque en toda Europa estamos viendo que la erosión de los partidos de siempre, de los clásicos, ¿verdad?, y el surgimiento de otras propuestas nuevas, radicales o no, y en Gran Bretaña, sin embargo, parece que se mantiene la misma estructura de partidos. Es lo que más me ha llamado la atención a mí de las elecciones. ¿Emilio? A ver, yo en el tema este entiendo de que lleva bastante tiempo el Reino Unido equivocándose, ¿no? Lo acaba de decir el compañero antes. Desde Cameron para acá se tiró a la piscina sin chaleco salvavidas, montó una de tres pares de narices. Han llegado a tener, pues, a Escocia con Inglaterra dividido por el tema de marcharse de la Comunidad Económica Europea. Y esto está dando pie a otros temas que se están viendo en el conjunto del mundo, a ver si me entiendes. Yo no sé qué pasa de aquí, desde hace una temporada para acá, empezando por Estados Unidos, mirándonos nosotros también nuestro ombligo, digo, España. Oyes, que la decadencia política de los grandes políticos que teníamos de antes a lo de ahora es como del agua al vino, y perdonarme el que se sienta ofendido, pero hombre, de antes había políticos que calculaban, bueno, lo tenían todo calculado. Yo me acuerdo solamente, sin salirme de mi patria, de España, hombre, que las cosas con Alfonso y con Felipe iban de una manera, bum, bum, bum, bum, y además a toque de tambor. Y últimamente estamos viendo de que tanto en Europa como en Estados Unidos, yo no hablo de Sudamérica porque eso ya es el juego de la oca, tiro porque te toca y te como, ¿no? Pero es que estamos viendo de que últimamente la clase política que te esperas algo más de ella, de esa esfera alta, hablo, no estoy hablando de mis concejales, no, estoy hablando de los que al final se sientan en las mesas grandes y tienen que tomar las decisiones, últimamente se equivocan en todo. Y lo único que están haciendo es perjudicar pues a millones y a millones de habitantes de este planeta que pagamos sus caprichos y sus consecuencias, bien sea por terrorismo, bien sea por una gestión económica mala, bien sea por lo que se tenga que hacer. Y yo lo veo de esa manera, y lo que tenía que hacer esta señora es dimitir y marcharse, porque entró de rebote cuando ella estaba defendiendo en la nueva salida de la Comunidad Económica Europea, luego cambia las cartas y pues, se ve que no hay una conciencia ni una brújula de norte y de sur marcando los parámetros que se tienen que estar. Uh-huh. Así lo veo yo. Emilio, como tú dices, millones de personas pagamos las consecuencias, pero es que el problema es que estas personas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o aquí en Reino Unido, les han votado. Si es que el problema es que la gente sale y vota eso, vota y dice que se quiere salir de la Unión Europea y vota en Estados Unidos y vota a Trump. O sea, que es lo que tenemos. Pero tú date cuenta lo que tenemos y de lo que teníamos. Es que yo creo que es que ahora mismo el señor... Y sin tantas encuestas, que antes no había tantas encuestas con la previsión de voto, y fíjate, ahora que estamos llenos de encuestas, parece que las encuestas no dan ni una. Ya, pero es que yo ayer, escuchando al que han desterrado del FBI, o como se llame, o de la CIA, escuchando todo lo que le he escuchado decir del presidente de los Estados Unidos, cómo estaba conjugando los verbos con Rusia, es que a mí personalmente, si yo sería americano, se me estaría cayendo la cara de vergüenza haberle votado y no haberlo denunciado primero. Quiero decir de que hay cosas que son malignas para el mundo, pero para la sociedad humana. Tenemos que dar otro dato también, Raúl, respecto a las elecciones de Estados Unidos, de Reino Unido, porque los independentistas escoceses sufren también un duro desplome en las elecciones. El Partido Nacionalista Escocés ha sufrido un duro revés en las elecciones británicas y ha perdido 22 diputados. De 56 pasan a 34 con respecto a los comicios de 2015. Lo que hablamos, muchas encuestas, sí. Y al final parece que no daban ni una. A ver, es que el independentismo parece que... Cada vez, aunque aquí cada vez tenemos más, se les da más voz, no más voto, por supuesto, pero cada vez se les alza más la voz. En otros lugares sí que el independentismo está cada vez en mayor declive y se están dando cuenta que esas independencias y esos mini estados y esas no son realmente productivos ni garantizan nada. A ver si aquí en España pasa lo mismo. Qué ganas tienes de hablar de Cataluña, ¿eh? Hombre, pero vamos, es que ya por fin ya han sacado la pregunta. Eso es. Ya han sacado la pregunta, ya saben cuál es la pregunta de Cataluña. Y es que, vamos a ver, lo primero, creo que Juan Ramón es abogado, ¿no? No. Ah, no, perdón, creí que eras abogado. No, es que iba a preguntar si se le podría acusar de malversación a señor Puigdemont, porque... Todo esto que ha hecho para convocar la pregunta, para sacar la pregunta, todo eso tiene un coste. El referéndum va a tener un coste, que va a salir de las arcas públicas para acometer un acto ilegal. Pues nada, hemos cambiado de tema y Carlos ha guiado en este caso la tertulia. Perdón. Nada. Venga, vamos a ir a ese asunto porque es candente y vemos que está ahí Puigdemont porque... Decía la noticia, anunciará la fecha y la pregunta del referéndum. El presidente de la Generalitat reunía hoy viernes a las 9:30 a su gobierno antes de anunciar la fecha de la consulta, que ya tenemos fecha. Será el 1 de octubre. Eso es ya oficial. Así que, ¿qué os parece todo esto ya que lo ha mencionado Carlos? Vamos a ver, hay dos situaciones distintas. Una, la situación interna que vive el gobierno de Cataluña y... La segunda parte sería precisamente pues esto, la convocatoria del referéndum. Pero las dos, evidentemente, están ligadas una con la otra. En estos momentos yo personalmente estoy convencido que el señor Puigdemont está en un callejón sin salida y no le quedaba más remedio que o convocar ese referéndum o disolver el Parlamento e ir a elecciones. ¿Qué es lo que consigue o qué es lo que pretende conseguir con este con esta convocatoria de referéndum? Alargar en el tiempo lo máximo posible la situación del gobierno de Cataluña, pero que terminará inevitablemente con una convocatoria de elecciones, porque el referéndum tal cual no se va a realizar. Eso está, yo creo que bastante claro, y todo el mundo, incluido el señor Puigdemont, lo tiene bastante claro, que ese referéndum no se va a poder realizar. Por lo tanto, como él además ha anunciado que no se va a presentar las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, pues a partir de ahí lo único que está haciendo es alargar todo lo posible con sus socios de Esquerra esta situación para que su mandato sea lo más largo posible. Terminaremos de una manera segura con elecciones en Cataluña. Y acabará con un referéndum, ¿no? Pero este no, señor... No. Bueno, no, con la consulta, perdón, con la consulta. No, ni ilegal. Consulta ni referéndum. Intentarán hacerlo, como ya lo intentaron en su día. Bueno, ya está convocado, pero el día 1. Sí. Bueno, pero que convoque lo que quiera. Oye, tú puedes convocar pasado mañana lo que o sea, te que apetezca. ¿Tú crees que no se va a hacer? Yo estoy convencido que no se va a hacer. Espero que no. Van a hacer un paripé similar y luego dirán que de las urnas en cajas de zapatos. El gobierno, no, en caja de zapatos no, parece ser que ya las tienen adjudicadas a una empresa. Sí, por casi 200.000 euros. Malversación. A una empresa que se dedica a montar cosas de circo, que además es muy significativo. Sí, no, es que yo quisiera saber si va a acabar en referéndum y si este señor va a acabar en Soto del Real. Claro. Pues yo no lo sé si va a acabar en Soto del Real. La verdad es que... No hay quien para... No, yo tampoco. Mi opinión en ese sentido. Lo que sí que te digo es que los presupuestos de Cataluña apareció una partida para esto y esos presupuestos están impugnados. Uh-huh. Hay algunas veces que ha estado con nosotros el colega de Juan Ramón Carranci, y por eso tú decías, Juan Ramón es abogado, correcto, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Juan Ramón, ¿tu opinión acerca de este asunto? No, sin ser abogado yo creo que todo el mundo... El sentido común nos dice a todo el mundo que sí, que están cometiendo varios delitos, no uno nada más. Y yo, bueno, me gustaría compartir con Camacho la seguridad de que no lo van a convocar. Yo espero. No, convocarlo sí, Juan Ramón. No, que no se va a producir como pasó el 9 de noviembre, porque al final el gobierno dijo repetidas veces que no se iba a producir en aquella ocasión y dejaron que se produjera. Claro. Yo espero que no. Y luego la situación real, pues Camacho ha dado, yo creo que con la clave, es un gobierno que está zombie, con un partido que lo dirige que está zombie y en caída libre en las expectativas de otro, luego veremos a ver si se confunden o no, y que es una huida hacia adelante, sin más. No se dan cuenta que su función ahí no es jugar a crear estaditos más o menos viables, que su función, que los catalanes les han escogido para gestionar la administración pública y para evitarles problemas, no para crearles problemas nuevos. Uh-huh. Y sí, nosotros en Ciudadanos estamos convencidísimos que esto acaba en elecciones. De hecho, se han hecho primarias en mi partido en Cataluña, en previsión ya de presentar candidatura, y porque lo vemos encima, vamos. Emilio. Yo entiendo de que, hombre, ya pasó, en la otra ocasión pusieron las urnas, abrieron los colegios, y por lo tanto hubo una negligencia por parte del señor Rajoy tremenda. Yo lo veo de esa manera, y yo creo que la Constitución es para cumplirla, y cuando hay un golpe de Estado, pues hay que aplicar la Constitución. Y si a ti algún presidente de alguna comunidad autónoma, como este señor, se está saltando a la torera, lo que hay que hacer es poner los medios, y poner los medios sin miedo, porque que para eso tenemos una Constitución. Tú no puedes torearte la Constitución española del 78, a no ser que el Parlamento modifique cosas y entonces sea... pues el bien común de todos. Pero mientras tanto, y claro, yo creo que Rajoy, que se lo coge, y perdonadme la expresión, todo con papel de fumar, pues si todo lo trata como lo viene tratando, mandando la sede de Santa María allí, a la Soraya, mandándola allí, yo no sé si con tienda de campaña del ejército o ojo con Soraya, campaña de camping. El caso es que la manda allí, ¿a qué? Encima van y todavía les hinchan con más millones de euros con todo lo que están gastando y todo lo que están despifarrando, con las necesidades que este país tiene. Y eso no es demagogia, porque en los presupuestos todavía querían meter una partida para esa cárcel tan famosa de Soto del Real, porque van a entrar muchos más y había que acondicionarla un poquitín mejor. Pero bueno, ¿a qué estamos? ¿A qué estamos? ¿A que los trabajadores, los parados, los pensionistas estén sufragando todos los caprichos de algún califa como este catalán y un gobierno de Moncloa sienta todavía que lo tiene que consentir, hombre, aplique usted lo que tiene que aplicar, y si no le apoya en el Parlamento saldrá con la cabeza bien alta, porque usted ha hecho lo que tenía que hacer. La Constitución no se la salta ni Cristo, coño. Y perdonadme la expresión. Emilio, ¿qué cosas tema? Tienes? De verdad que Ignacio González no pudo ver el Madrid-Barça en prisión cuando entró y preguntó por el wifi. Pues tendrán que ponérselo. No pudo ver el Madrid-Barça porque acaba de entrar en la cárcel. Hay que acondicionársela. Con todo lo que quería a sus amigos perdonarles tal y cual. Vamos con esa nueva polémica. Si es que estamos en un país que por donde saltas te coge una y por donde te va a coger la una ya te ha pegado el morrón el otro. Si es que es que lo estamos viendo todos los días. Y todo es por coger las cosas y tratarlas. Hombre, si a un enfermo le metes en el quirófano le vas a operar, ¿no? Y esto es lo mismo. Hay que operar y operar y dejarlo sin ningún virus. Y tenemos virus por todos lados. Otra noticia candente. Fin de la amnistía fiscal. El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal, pero avala las regularizaciones firmes, Diana. El Constitucional ha anulado por unanimidad el decreto aprobado por el Gobierno en 2012 que dio lugar a la llamada amnistía fiscal promovida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Una decisión que, según el Tribunal, no afectará a las regularizaciones firmes debido al principio de seguridad jurídica. La sentencia, que estima el recurso presentado por el Grupo Socialista en el Congreso, dictamina que el decreto es inconstitucional porque la materia que regula no puede ser fijada mediante un mero decreto ley, pues tiene rango constitucional. Llegaban las primeras impresiones desde PSOE y Ciudadanos. Nosotros llevamos 5 años pidiendo la dimisión del señor Montoro. Es que si tuviera un mínimo de vergüenza, el propio ministro presentaría su dimisión. Creemos que es urgente e importante que el señor Montoro venga cuanto antes a comparecer para explicar por qué se hizo aquella amnistía fiscal injusta, aquella amnistía fiscal vergonzosa. Se estima que unos 30.000 contribuyentes se acogieron a esta amnistía. Hacemos porra de si va a dimitir Montoro o no va a dimitir. Montoro no va a dimitir. ¿Quién dimite en este país? No dimite Montoro. ¿Quién dimite en este país? En este país no dimite nadie. A ver, yo pienso una cosa. Montoro se vio entre la espada y la pared cuando le dieron la cartera que tan peligrosa que le dieron. Veníamos de un gobierno de Zapatero con un déficit del 11%. Europa estaba obligando a cometer medidas, subir impuestos, subir el IVA. Impuestos subió, que nos arrasó, que ya dije yo que Montoro era socialista y él no lo sabía. Y también pasaba no una cosa. Esa barbaridad. Entonces, claro, tanto subir impuestos a las clases medias, como decían, a las clases altas. Bueno, el caso es que luego acometió esta medida que puso en circulación con el tema de la amnistía fiscal, puso 40.000 millones de euros, se pusieron 40.000 millones de euros en circulación. Uh-huh. Dices, recaudaron cerca de 3.000 millones en impuestos por esta amnistía y se han puesto 40.000 millones de euros en circulación otra vez. ¿Es bueno o es malo? ¿Esto es lavar el dinero? Pues quizás sí. ¿De dónde salió este dinero? Pues no lo sabemos. De la construcción, vamos a decir que siempre eran cosas legales, lógicamente, aunque ya digo, la facturación en B no es legal, pero bueno, ese dinero venía de temas legales y bueno, se han puesto en circulación. ¿Malo? No lo sé. ¿Poco ético? Pues quizás sí. Juan Ramón, que te escuchábamos. Sí, es que eso de que el dinero viene de cosas legales todavía está por ver. Claro, exactamente. No, y se investiga. Con el señor Bárcenas, por ejemplo. Sí, exactamente. Y luego. Y Rato. Y alguno más. El asunto de que recaudaron 3.000 millones, al final se habla de 1.000 y pico, no de 3.000. Porque es que primero se hablaba. Sí, pero si pusieron 40.000 en circulación. Ya. Otra vez, salieron de debajo de los baldosines 40.000 millones. El problema es cómo se pusieron. O sea, mientras a todos los demás Hacienda somos todos y hay quien paga casi el 50% de sus ingresos, aquí a los señores que defraudan, que incumplen la ley, se les premia pagando el 10 o el 3. Uh-huh. No, mientras tanto, los inspectores de Hacienda cada vez tienen menos plantilla. Porque claro, si tenemos poca plantilla, pues vamos a perseguir a quien tiene la nómina, que es sota, caballo y rey, y es mucho más fácil de dar seguimiento con el poco personal que tenemos. Subimos impuestos. Entonces, a estos y ya está. Claro, no, hombre, no. Pues vamos a dotar a Hacienda de los mecanismos que necesite para perseguir este tipo. Ya verás cómo aflora. El problema es que no ha habido intención de perseguirlo, es lo que nos tememos. Y lo que ha habido es un beneficio que no se sostiene ni éticamente y ahora mismo ya ni legalmente a la hora de beneficiar a los señores que nos han defraudado a todos. Eso contando que el dinero sea de origen lícito, que ya digo que yo tengo mis dudas por quién lo tiene. Y vamos a ver qué es. Se me ha... Sí. Jolín, me he quedado en blanco. Te has quedado en B. Me he puesto a pensar en B, efectivamente. Pero va a tener, me ha perdido absolutamente. Pero esto tiene que tener responsabilidades políticas. Sí, hombre, luego cuando dicen lo de que lo que está en firme, que ya... Bien, bien, pero hay cuestiones como el señor Bárcenas y alguna otra que todavía no han acabado el proceso. Esas no están firme. Hay muchas, sí, sí, hay muchas. Sí. Pero si es que... Vamos a ver si de verdad se cumple y entonces estos señores, para regularizar ese dinero, pues tendrán que pagar lo que tengan que pagar y no una limosna. Y todavía hay críticas al dueño de Zara cuando hace una donación, por Dios. Ya. La verdad que es que, si me permitís, ¿eh? Sí, adelante. Es que la sentencia ya viene con mala baba, ¿eh? Porque viene con una mala baba, porque claro, si tú te has equivocado en todo, no, pues te has equivocado en una parte y la otra la dejamos. Y la dejan, que es el tema de lo que recaudó. Yo creo que Montoro, que es un prepotente, no va a dimitir, además prepotente y chulo, porque tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo, porque cuando sube al estrado, joder, como alguien le haya tocado un poquitín el dedo gordo o la arteria no sé qué, se le ha visto cómo se maneja y además no tiene consuelo con nadie. Pero claro, él lo que hace está bien hecho según él, y yo entiendo de que no, porque cuando él toma el mando de las riendas de esto, por mucha justificación de que estábamos fuera de no sé qué, no sé cuánto, que el gobierno de Zapatero nos había dejado, nos metió una tirria de impuestos que nos dejó para, bueno, como las alfombras, no les caía ni un pelo de nada. Y eso es algo que este señor ha hecho. Pero es más, él pensaba recaudar 10 o 100 y lo único que ha recaudado ha sido 3. Y eso... Nadie le pide a él, oiga, señor, usted que hizo esto, ¿por qué ahora, y se ha equivocado, en tantos millones que iba a recaudar? Pues nada, y es verdad que los aparatos humanos de inspectores de Hacienda deben de ser como los del Banco de España, ¿no? Porque estamos con el Banco de España del otro que teníamos, que los informes los guardaban en el cajón y no se hacían caso. Yo quisiera saber, en este otro caso, con el Banco Popular, los informes de los inspectores del Banco de España, pues yo no sé qué pinta la dirección del Banco de España aquí, qué habrán hecho para no darse cuenta en tanto tiempo de que ese banco era una ruina. Pues estas son las cosas que vamos pagando, y ahora con decir que los españoles no vamos a pagar nada, de momento, porque yo todavía no me creo nada de eso. Y estas son las negligencias que está teniendo Hacienda, y Hacienda las está teniendo muy gordas, y este señor no es capaz de marcharse a Jaén y que se quede allí con su SICAV y con lo que tenga, porque también tiene sus negocios. A ver si más adelante nos se puede explicar, Carlos, si tenemos tiempo, que el Santander compre el Banco Popular por 1 euro y estas cositas, para que los oyentes también lo tengan claro. Pero vamos a escuchar a José Miguel Camacho. Sí, hay una parte que a mí me preocupa de la sentencia, y es la sentencia del Tribunal Constitucional, me refiero. Y es el tiempo que ha tardado en sacarla. Cuando se habla de que no se puede ir hacia atrás y volver otra vez al inicio de esta amnistía fiscal, y habla de la seguridad jurídica, se refiere a que han pasado ya 5 años y, por lo tanto, no se puede retrotraer. Eso yo creo que es una de las cuestiones que debemos de ver, porque no puede ser que un tribunal como el Tribunal Constitucional tarde 5 años o más de 5 años en dictar una sentencia de este tipo tan importante. Camacho, perdona que te interrumpa. Yo soy estudiante de Derecho, no sé si algún día terminaré la carrera al paso que voy. Pero como, bueno, pues políticos de ese nivel y que estáis haciendo leyes en el Parlamento, no se pueden dar cuenta que ese decreto de ley no era, pues no podía eso, regular una materia que es de constitucional, porque eso es de primero de Derecho. O sea, sabemos que hay un tipo de materias sobre las que no se puede regular nada más que en ley orgánica. Y Fíjate, si lo sabemos, que 50 diputados del Grupo Socialista en ese momento no era diputado, fueron los que presentaron ese recurso en el Tribunal Constitucional, precisamente basado en eso, en que un decreto ley no puede regular una materia constitucional como es esta. El que no hizo caso a eso fue precisamente el Gobierno de España, que con todo lo que servicios jurídicos que tiene, pues evidentemente no hizo caso y hizo más caso a la mayoría absoluta que tenía, que eran 187 diputados. Esa es la cosa, la mayoría absoluta. Sabía perfectamente que podía convalidar ese decreto ley. En efecto. Esa ley. Y por eso 50 diputados del Grupo Socialista fueron los que presentaron ese recurso, que ha tardado, vuelvo a repetir, 5 años en resolverse. Ese es un problema grave, que habrá que buscar una fórmula para resolver en este país, que el Tribunal Constitucional no tarde tanto tiempo. Claro. En resolver este tipo de cosas. Es que el problema que yo veo en este país, es que estamos hablando de la mayoría absoluta, sí. Es que un país, este país nuestro, con la mayoría absoluta, eso es. No se sabe gobernar, y con la mayoría simple como está ahora mismo, es ingobernable. No saben gobernar tampoco. Entonces, no sé. Aquí hay algo. Hay que dar unas clases de formación, un poco de coaching a los políticos para que sepan. Yo digo, como Emilio, que hay que reciclar todos. Sí, que Camacho, estuviste presente. Hablamos de la moción de censura, y es que Podemos pierde la moción contra Cifuentes en un largo y tenso debate. Diana, Podemos ha perdido, como estaba previsto, la moción de censura presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en un debate marcado por la tensión y las múltiples intervenciones de los miembros del Gobierno del Partido Popular, lo que ha motivado las críticas de los grupos de la oposición. La candidata alternativa a la presidencia, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, recibía solo el respaldo de su partido, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra y el PSOE se abstenía. Si no recuerdo mal, decía el portavoz del PSOE que había que reprobar la postura de Cifuentes, pero que esta no era la solución. A ver, Camacho estuvo ahí presente, creo, ¿no? ¿Ah, sí? No. ¿No estuviste? Yo tuve la oportunidad de verlo desde mi despacho en la televisión, y la verdad que fue un espectáculo bochornoso. Y yo espero que la moción de censura que vamos a tener la próxima semana... Esa es la que estará presente. En el Congreso de Diputados, ahí sí estaré presente. Esto es un entrenamiento. Para mi obligación. ¿Cuándo es la próxima? ¿El martes, quizás, no? El martes 13, bueno, y la votación nos será apostamos, el miércoles 14. ¿Nos apostamos caña y pincho tortilla que el lunes sale algún caso de corrupción? Pues no lo sé. Caña y pincho tortilla. ¿Para qué? ¿Para desviar? No, para desviar no. Para que se crezca más el coletas. No lo sé. Y en ese caso me da igual. Lo que sí que me gustaría, de alguna manera, es que no se convierta en el circo que fue ayer en la Asamblea de Madrid. Me parece un espectáculo bochornoso. Pues lo vas a vivir en primera línea. Lo que allí viví. Yo creo que esto debe ser algo más serio. Cada uno que plantee su idea, lo que piensa de la situación, que está en este caso nuestro país, ya no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, y que luego pues cada uno que vote lo que crea oportuno. Pero en cualquier caso, que no sea ese circo, esos insultos permanentes, Podemos la dijo, verdad que yo sentí vergüenza. Y mala educación era lo que reinaba. Sí, Podemos dijo que si retiraba, que si vosotros proponíais una moción de censura, ellos retiraban la suya. Sí, pero yo lo que le pido a Podemos es que deje de mirarnos tanto. Ya, bien. Al PSOE, y que hagan ellos lo que crean que deben hacer. Ya lo han hecho, una moción de censura de cómic. Lo que no puede hacer Podemos es estar permanentemente mirando al Partido Socialista en lugar de estar apoyando al Partido Socialista en cuestiones muy claves para el bien de los ciudadanos. No, si os apoya, si hacéis moción de censura, os apoya, ha dicho. Sí, claro, pero es que estos regalos envenenados, Carlos, a mí me dan un poco de repelús. Sí. Porque esa oportunidad ya la tuvo Pablo Iglesias en el mes de marzo, y votó en contra de un candidato socialista para quitar al Partido Popular del gobierno de este país. Sí, y votó en contra, votó lo mismo que el Rajoy. En cuanto a esta moción... Como decíamos, Ciudadanos también votaba en contra. Carlos Muñoz, que se tiene que marchar, ¿no? Me voy a una... Ahora nos vemos, Carlos, que yo también voy. Nos vemos ahí en la concentración para el tren en Talavera. Sí. Exactamente. Bueno, seguramente que es uno de los temas de la tertulia local. En 5 minutos también os dejo. De acuerdo. Buen fin de semana a todos. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego, Carlos. Bueno, decimos que Ciudadanos también votaba en contra. Juan Ramón. Pues es que la verdad es que hay poco más que decir a lo que ha dicho José Miguel, porque aquí ya no estamos, Podemos en este asunto no debate ideas, no le interesa, es la diferencia entre la política seria con las ideas que sean equivocadas, cada uno las suyas, acertadas, y la política que hacen estos señores, que es eso, el espectáculo, un circo, no preparan nada con un mínimo de seriedad, una moción de censura. Lo que ahora están reclamándole al PSOE, por ejemplo, eso lo tenían que haber hecho antes de presentarla. Sentarse a hablar y ver si tienen una alternativa a lo que se trata de quitar. porque no se puede presentar, en España no se puede presentar una moción de censura sin que haya alternativa, una alternativa de personas y de políticas, de gobierno, y no han presentado nada, están pues en lo que han estado siempre, en montar el espectáculo, lo que ha dicho José Miguel, el espectáculo, el circo para los suyos, que les gusta mucho y lo aplaudirán y para salir en la tele, pero esto ni beneficia en nada a España, ni plantean nada, ninguna solución, no hay por dónde cogerlo. Como ciudadano de a pie, Emilio, hablas con muchísima gente, intercambias opiniones, ¿qué piensa la gente acerca de todo esto? Mira, yo te puedo decir que aquí en Cantabria lo que nos transmite es el señor de la coleta, como se la habéis nombrado aquí, no es la de lo más barrio bajero de trabajo, quiero decir, es un hombre que no trabaja, es un hombre que se ha dedicado a que los medios de comunicación le atiendan y él imponer sus criterios, se le han consentido y ahora nos viene pues esta marea bonta que nos está viniendo. Porque las mociones de censura, la de Madrid, voy a pasar por ella porque ha sido un cachondeo, pero a mí me preocupa la del martes, porque claro, una moción de censura, si yo la retiro, me la apoyas tú, si yo esto, mira, una moción de censura, y lo ha dicho siempre el Partido Socialista, lo ha dicho de boca de Felipe González, lo he oído decir, hay que presentar un programa y un candidato, y antes de todo eso, tendrás que haberte sentado con todos los grupos parlamentarios para ver el apoyo que puedes tener más o menos en ese tema, y eso es más serio que decir, la presento porque quiero quitar al Partido Popular, que es mentira. Lo que quieren esta gente es destruir más al PSOE. Y bueno, pues sus cartas jugarán, pero esta gente está viendo que ya tiene casi 1 millón de votos perdido, de lo cual, lo digo sinceramente, me alegro un montón, y ojalá vaya perdiendo fuelle, porque la gente yo creo que se va dando cuenta de que no trabajan en propuestas para la ciudadanía, no trabajan en propuestas para el bienestar de todo, no, al contrario, se montan un circo y si llevan monos pequeños, pues los hacen bailar, y si no, la cabra, la escalera y poco más. Y lo digo de corazón, es que no me arrepiento en nada de lo que estoy diciendo, porque es el sinvivir de un partido que ha llegado ahí, le han puesto alfombra roja, se están viendo como se están viendo, viven como Dios, y ahí tenemos hasta el mismo Kichi, alcalde de Cádiz, que joder, que es que es el ejemplo peor que podemos tener dentro de toda esta marabunda, y la otra compañera, que es que al final están haciendo de la política, es que la casta, es que no sé qué, vale, la casta se ha equivocado, y efectivamente están algunos en Soto del Real, y otros están con un pie, que si para adentro, que si para afuera, porque han ninguneado al pueblo, se han quedado con lo que no es de ellos, y ahí están los jueces para luego clarificar el tema. Pero ellos que acaban de llegar, ojo, en cuanto han llegado, chico, no es lo que estaban predicando, porque estos predican, pero luego hacen otras cosas. Por lo tanto, yo creo de que el martes espero que les den un buen revolcón y a ver si les meten el rabo entre las piernas y no le vuelven a sacar más. Bueno, y a ellas, pues que les metan, yo qué sé, otra cosa, no sé. Y perdona la expresión, pero es que dan náuseas, ¿me entendéis lo que quiero decir? Ya, el resultado del martes yo creo que está más que claro, ¿no os parece, señores? Pero eso sí, bueno, dinero, ¿eh? Ya. Yo creo que todos ya hemos dicho cuál es nuestra posición con respecto a esa moción de censura, pero bueno, allá cada uno con su responsabilidad, y en este caso la de Podemos, que yo creo que se ha lanzado a una piscina sin valorar absolutamente nada previamente, y lo que no puede es plantear al resto de los grupos ahora nuestro apoyo, cuando nos hemos enterado a través de la prensa de que iban a presentar esa moción de censura. Yo creo que esto es bastante más serio, como decía ahora Emilio, y las cosas se hacen de otra manera. Una moción de censura no es una pregunta al gobierno en la sesión de control. Esto llevamos en una etapa democrática muy larga ya, y ha habido dos. O sea, esto no se presenta todos los días. Ya. Por lo tanto, yo creo que es muy, muy serio. Oye, ¿qué muy sucede serio en Andalucía? Porque Díaz remodela su gobierno y prescinde nada más y nada menos que de 5 consejeros. Diana, yo creo que tiene por ahí también esa noticia. Ahora nos cuentas. La presidenta... Sí. Sí. Voy yo, ¿no? La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha cometido una remodelación de su gobierno en la que ha prescindido de los consejeros de Empleo, Sanidad, Educación, Justicia y Agricultura. Al frente de estos departamentos estarán Javier Carnero en Empleo, Marina Álvarez en Salud, Sonia Guaya en Educación, Rosa Aguilar en Justicia o Rodrigo Sánchez Haro en Agricultura. José Miguel, ¿qué sucede en Andalucía? Bueno, yo creo que es algo lógico. Ahora estamos empezando una nueva etapa, una vez pasadas ya las primarias, y parece lógico que la presidenta de Andalucía pues quiera darle un nuevo impulso al gobierno allí en Andalucía, y por lo tanto se venía hablando ya estos días de atrás de que eso iba a ocurrir, y a mí me parece que es muy lógico que se quiera dar ese nuevo impulso y que bueno, pues haya decidido hacer esos cambios que son facultad de los presidentes en cada uno de los gobiernos autonómicos y toma la decisión cuando cree más conveniente. Uh-huh. Bueno, lo que hace falta es que ese gobierno pues efectivamente tome ese nuevo impulso y se dedique pues a solucionar los problemas que tienen en este caso los andaluces. No tiene nada que ver con la victoria de Pedro Sánchez, ¿no? No, en absoluto. Yo creo que cuando hace una remodelación cualquier presidente autonómico siempre lo hace pensando en esos nuevos impulsos que hay que dar, y por lo tanto no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué ha coincidido? Sí, que es después de las primarias, pues también, pero no es consecuencia una cosa de la otra. Y si me permitís, yo también os tengo que dejar, que me voy al mismo sitio de Carlos. Muy bien, pues nada, que suerte. Muchas gracias y te dejo en buena compañía de dos paisanos. Sí, efectivamente. Muy bien, José Miguel Camacho, muchísimas gracias. Venga, vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues tenemos unos minutitos, señores, para comentar más asuntos. No sé, porque claro, Carlos es economista, yo le iba a preguntar por lo del Santander, pero a mí me ha llamado la atención lo que decía Emilio, cómo el Banco de España no se da cuenta, Juan Ramón, de la situación del Banco Popular y llegan hasta esta situación. Es que... Pues es que llueve sobre mojado ya, porque con las cajas nos pasó lo mismo. Al final, en España están fallando los reguladores y aquí hay que recordar que el Banco Popular se lo queda al Banco Santander después de que se pronuncie el Banco Europeo, porque aquí se hablaba de Bankia, que no olvidemos todos que está rescatada con dinero público. Sí. Que hubiera sido otra manera de rescatar al Banco Popular con dinero público, aunque fuera de forma indirecta. En principio, ya veremos en qué acaba, y yo comprendo las sospechas de mi paisano, de Emilio de Cos. Ya veremos en qué acaba. De momento, es buena noticia que no haya dinero público ahí. Uh-huh. Pero, desde luego, ¿dónde están los inspectores? ¿Dónde están los reguladores? ¿Qué papel han tenido? En bolsa, cuando una corporación baja en el día un 15%, normalmente se la saca de cotización. Yo no sé si ha llegado, pero en todo caso sí ha tenido varios días de bajadas muy fuertes, con anuncios desde instancias gubernamentales que ponían en duda la sostenibilidad del banco. Eso al final le afecta a su valor, al valor de sus acciones. No me extraña que los propietarios, que se han quedado sin nada, como es normal, en caso de una quiebra, que es que aquí lo vemos raro, pero es como debiera ser. Sí. Pero claro, no me extraña que ahora pidan responsabilidades o vayan a pedir responsabilidades, porque cuando menos es dudosa la actuación que han tenido pues la CNMV, el Banco de España y en fin, todos los que han estado, que tienen que regular y que tienen que velar para que haya buen funcionamiento, que no haya noticias que intoxiquen. Es verdad que tiene tóxicos muy grandes para el volumen del banco, pero también es verdad que el banco tiene futuro, porque el Banco Santander hasta la fecha nunca se ha confundido al comprar, ¿eh? Uh-huh. Y esto no le va a costar un euro, le va a costar 7.000 millones de euros, que claro, es lo que en realidad paga. Uh-huh. Bueno, ahí decíamos esa noticia, ¿no? Santander comprar el Banco Popular por un euro, que era algo significativo, Emilio. Bueno, sí, es que una cosa es el titular, uh-huh, de lo de un euro, que me parece algo vergonzoso, y también el tema que tú preguntabas, ¿qué es lo que ha estado haciendo el Banco de España? Mira, yo creo que el Banco de España ya pasó con otras entidades. Y encima me acuerdo del otro director del Banco de España, que lo único que hacía criticar era los salarios de los trabajadores, cuando él estaba por encima tres veces de lo que puede ganar cualquier presidente de gobierno, si no era más. Quiero decir que esas negligencias que luego le mandaban los inspectores avisándole de cómo estaban ciertos bancos, tal y cual, él guardaba los papeles en el cajón y no se acordaba de leerlos. Y además se ha podido comprobar que era una realidad exacta a lo que estoy diciendo yo. Y ahora, un Banco Popular, con casi 100 años de antigüedad, donde siempre ha sido un banco muy bien valorado, siempre ha sido, y lleva como 3 años y pico dándole vueltas a la manzana por el tema del ladrillo, no ladrillo, para adelante, para atrás, para abajo, tal y cual, donde yo sé, y lo sé de verdad, que hay informes uh-huh, de la, no sé si es de la Comisión de Valores o de, y de los mismos inspectores de Hacienda, del Banco de España que diga, donde se estaban diciendo de que eso no podía seguir así. Y no hace ni tres meses, ahí reconstituyen un tema, el mismo Banco Europeo, no sé si les dijo, esto no puede ser así, uh-huh. Y aquí en España calladitos la boca, como si no pasaría nada. Hombre, hay unos accionistas que porque sean del Opus Dei, unos, otros porque no sé qué, pero habrá algunos que tendrán 5.000 euros en acciones y tendrán muchísimo menos, pero en la medida que sea, es un perjuicio muy grande para una cantidad de gente que ha estado ahorrando hasta comprando acciones y tenía valores de ese banco, y ahora que lo pierda. Pues hombre, yo no es que diga que esté mal perdido, al contrario, me parece que es una canallada que alguien que ha estado ahorrando e invirtiendo, porque este país tiene que ahorrar y tiene que invertir porque gastamos más de lo que metemos, pues entonces, hombre, por favor, que les den la salida adecuada y que al Banco de España, y lo digo así, las negligencias, la dirección que las pague, es que les tienen que poner de patitas en la calle por negligencias y por no saber fiscalizar cómo está la banca de este país, así de claro. Y es que en una empresa privada, cualquier ejecutivo que se equivoque, eso es verdad, a no ser que tenga un contrato de esos muy blindados, le ponen en la calle como se ponen las cosas, y es así. Mm-hmm. Señores, llegamos al final de esta tertulia. Hoy viernes 9 de junio de 2017. Ahí están los comentarios, las opiniones de nuestro amigo Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras, y Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Como siempre, señores, seguimos contando con ustedes para que nos sigan comentando esas noticias que planteamos cada viernes aquí en esta tertulia. Y que tengan buen fin de semana, Pues nada, cuando queréis venir aquí a daros un mojón. Qué ganas a tenemos. A disfrutar de este tiempazo en Cantabria, señores. Un abrazo. Adiós. Un abrazo a todos. Gracias.